Buenas tardes, queridas vecinas y vecinos del barrio de La Boca. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco, aquí por la FM Riachuelo, la 100.9, la radio de tu barrio. Quien les habla, la Tana Basigalupo, los va a estar acompañando durante el día de hoy con Maru Balbiano. Buenas tardes, Maru. Hola, vecina, vecina, ¿cómo andan? Bueno, lindo escucharte, Tanita. Lindo escucharte en el micrófono. Hacía rato que no te teníamos aquí, así que en principio bienvenida. Gracias, volviendo, aquí estamos, volviendo de a poquito. Y sabes que el otro día me quise hacer la Tana y trataba de presentar el programa y no me salía la palabra emisión y tiré cualquier verdura. Me estoy acordando ahora cuando te escucho. Suele suceder, no, suele pasar, ¿viste? Edición, le dije episodio, le dije cualquier cosa. Bueno, no importa. El vecino sabe que estamos acá, que es el episodio, la emisión, la evasión, lo que sea. Para evadirse también sirve un poquito el rompe el cerco. Así que bueno, hoy tenemos un programa especial, vamos a decirlo así, porque bueno, sabemos que en Venezuela se está desarrollando la asunción de la presidencia nuevamente de Maduro y bueno, y hay un pueblo que está festejando esta asunción, como valga la redundancia, y bueno, es una fiesta que está disfrutando el pueblo venezolano. No te dejes engañar por lo que te dice la tele. La verdad que en Venezuela se respira un clima de alegría y bueno, ya de a poquito van a ir llegando las noticias reales. Tardan un poquito generalmente porque te bombardea nuestra televisión y nuestros medios hegemónicos, te bombardean con toda la mentira y después en algún momento siempre esa mentira se disipa como en las tormentas y aparece la luz de la verdad. Totalmente. Exactamente. Sí, al vecino y la vecina le vamos a estar acercando conversaciones con compañeros y compañeras de allá de Venezuela, o sea, que viven allá y que, bueno, y nada, pueden ver las cosas con otros lentes, ¿no? Que los que vemos acá, que estamos a 5.000 kilómetros de distancia más. Exacto. Así que, bueno, nada, nos parecía importante poder acercar esas voces, poder entrar en diálogo con nuestra República hermana de Venezuela, poder escuchar cómo la están viviendo, poder romper un poco con esa narrativa, con esa forma de contar las cosas de allá, que nada, que uno, viste, es terrible, pero uno habla con los compañeros allá y te dicen una cosa y los medios dicen lo contrario, es tremendo. Sí, recién cuando hacíamos una entrevista con un compañero de allá de Venezuela, se escuchaba de fondo el festejo en las calles. Y bueno, y la verdad que uno por ahí vino toda la semana preocupado, pensando qué va a pasar, va a haber problemas, va a haber focos de violencia. Pero no, la verdad que por lo que nos contaron, se viene desarrollando todo con normalidad y como ya lo dijimos, una real fiesta democrática y tuvimos la perspectiva del pueblo, sí, que eso es lo importante. Sí, además también destacar que la gente que está saliendo justamente es el pueblo organizado, ¿no? Hay trabajadores en las calles, hay pescadores artesanales, campesinos, y también de distintos lugares del país, ¿no? Se está como generando ahí como una defensa a la autonomía, a la autodeterminación del pueblo venezolano. Como suele pasar, ¿no? O sea, lo cierto es que hace muchos años el imperio yanqui está viendo cómo entra, ¿viste? Tratar de romper con esa conciencia que tiene el pueblo, que siempre sale a defender, bueno, el resultado de las elecciones, ¿no? Porque es así, porque también los compañeros te dicen, nosotros tenemos elecciones todos los años, damos la oportunidad de que eso sea así. Claro. Después te salen con el chamullo de las elecciones ¿cómo se llama? Retocada. Sí, o fraudulenta. Pero bueno, después también ves que hay toda una serie de controles que demuestran lo contrario. Y entonces ahí, nos parecía importante poder generar ese espacio de encuentro, ese espacio de diálogo, ese espacio de solidaridad sobre todo. Nosotros nos solidarizamos con el pueblo hermano venezolano. Exacto. Y se podría decir también que hay una redundancia, ¿no? Pero realmente en el pueblo de Venezuela vemos un pueblo maduro en cuanto a su organización, que es algo que, bueno, que de acá siempre intentamos que en nuestro país también se dé, se está dando, hay pequeños focos, ahí está, no me salía la palabra, pequeños focos que van apareciendo y bueno, va a llegar el momento que el pueblo se dé cuenta, se organice y luche. JR en los controles. Sí, no lo saludamos. No lo saludamos, por eso. ¿Cómo anda, caballero? ¿Todo bien? Bueno, por momentos es como que se me va, siento ruidos. ¿Usted no siente nada raro por ahí? No sé si será que tenemos los teléfonos, sí, o algo ser. Cerca. Ah, bien. Puede ser. Sí, está justamente entrando una llamada, por eso era. Bueno, en el día de hoy les vamos a hacer escuchar a toda nuestra audiencia un programa de la radio Al Son del 23, la 94.7 FM, programa Latinoamérica en vivo, conducido y producido por el licenciado Juan Contreras, que justamente hoy por la mañana entrevistó al compañero Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP y coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes. Esa entrevista se la vamos a hacer escuchar en el transcurso del programa. Muy bien. También vamos a estar realizando una entrevista a Karina Maloberti, secretaria gremial de AT Senasa, y también a Roger Jiménez, presidente del Sindicato Nacional Bolivariano de los Trabajadores Postales de Venezuela. Así que vamos ahí también a tener un encuentro y un intercambio de cómo se están viendo las cosas allá y un debate, ¿no? Sobre, bueno, los trabajadores estatales. Exacto, de cómo enfrentan y, bueno, también se va a intentar un mensaje para nuestro pueblo trabajador que viene bastante cascoteado este último año y, bueno, veremos lo que nos dicen los compañeros desde nuestra querida patria bolivariana hermana. Muy bien. Bueno, si te parece, Tanita, nos vamos a un temita. Sí. Y volvemos con más Rompe el Cerco. Perfecto. Regresan. lágrimas. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Clara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores. Soy dura como el roble, crecí de la nada, madera y pájaros, guitarra. El lucero del cielo dio su brillo a mis pies. Se fue ayer, yo creo. Dos clases de caminos hay, confusos y sencillos, los que llegan a destino y los perdidos. Dinero ganan los que viven de la muerte. La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Volvimos, ahora vamos a hacerles escuchar lo que le contamos al principio del programa, esta entrevista a Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, por parte de la radio Al Son del 23, la 94.7 FM de Venezuela, por supuesto, programa Latinoamérica en vivo, producido y conducido por el licenciado Juan Contreras. Muy bien, sí, ahí vamos a escuchar esa entrevista de esta radio hermana también, Al Son del 23, que es una radio del barrio Parroquia 23 de Enero, ahí en Caracas, Venezuela. Exactamente. Pero no lo hacen hablar, el espíritu derecho, resisten la adversidad, Simón, el espíritu derecho, resisten la adversidad. Simón era un niño en la hacienda del abuelo, temía al tigre playonero, porque un día un trabajador le dijo mirando al suelo: por aquí ronda, señor, una leyenda de honor, para que tenga en cuenta, es grande y aterrador. No hay plomo que lo detenga, sus ojos son como el ron. Cuando agitan las botellas, ay, de que aquí están sus huellas, grandes como un corazón. Simón, Simón. Mire que aquí están sus huellas, grandes como un corazón. Pensamiento y memoria quedarán para la historia, para los pueblos del mundo, con sentimiento profundo. La voz de Julián Conrado, Jesús Santrich y Nevado, la verdadera poesía, nuestro pueblo en rebeldía, por el que tanto ha luchado, son este canto cantado. Guaguancó del honor y Simón emocionado se ha sacado el corazón ahí, cual si fuera un acordeón, lo está sonando en sus manos, cual si fuera un acordeón, lo está sonando en sus manos. Simón. Catorce minutos de la mañana. Bueno, inmediatamente nos vamos a trasladar a Argentina. Vamos a conversar en este momento con Lito Borello, un amigo, un referente bien importante en el marco de la lucha, la pelea del pueblo argentino en el campo popular. Y bueno, vamos a tocar el tema Venezuela, cómo se ve desde allá, y también, por supuesto, porque a veces la prensa privada solo resalta el tema negativo, entonces nada más resalta que González Urrutia fue recibido por el desquiciado de Milei, Javier Milei, y no resaltó nunca ni dijo nunca que hubo gente que lo declaró persona no grata en Argentina, que la gente se movilizó y rechazó la presencia en suelo argentino. Para ello vamos a estar conversando, y ya está aquí en los micrófonos de Al Son del 23, Lito Borello, un referente, como lo decía, importante del pueblo argentino, parte del movimiento popular de los pibes, un hermano, un amigo, un camarada, un compañero. Y bueno, un pana, como decimos los venezolanos. Muy buenos días, Lito. Bienvenido a los micrófonos de Al Son del 23. Buen día, mi hermano, mi pana. Agradecido por la presentación tan generosa tuya. Bueno, Lito, estamos viviendo tiempos muy, muy complejos, ¿no? Tiempos duros para América Latina y el Caribe. Hoy esa correlación de fuerza que se inició, digamos, con el proceso bolivariano, con la llegada del comandante Hugo Chávez, hoy ha ido cambiando esa realidad. Hoy hay gobierno de ultraderecha, como le ha tocado vivir ustedes mejor que nadie en expresarlo, con el desquiciado de Javier Milei. En El Salvador tenemos a Bukele, otro derechista, bueno, ha convertido a El Salvador en una cárcel. A Boric en Chile, que ha hecho lo que no hicieron ni los gobiernos de la Concertación ni Pinochet, encarcelara y torturar a los mapuches y evitar que la lucha del pueblo mapuche continúe. Sin embargo, no la van a parar. Y si hacemos una revisión completa, bueno, todo esto. Y hoy hay una amenaza bien latente contra Venezuela, que se ha convertido en un referente. Yo creo que hoy el imperio norteamericano, no creo, estoy seguro que el imperio norteamericano ha mirado una política hacia acá que sigue considerando a la América Latina su patrio trasero y ha venido nuevamente con las garras para apoderarse de todos los recursos de la América Latina y el Caribe. Bien, Juan, vos haces descripción, compartimos. Adelante. Hola. Ajá, te escuchamos nuevamente, se perdió por unos instantes la voz. Bien. Bien, no, te decía que agregando algunas pinceladas a este análisis que vos hacías descripción a nuestra realidad, me gustaría decir que esto está pasando en el marco de una crisis. Recordarás que los movimientos populares ya hace algunos años hay una crisis multidimensional y sin ninguna duda los poderosos están llevando adelante a la región mexicana y caribeña un tiempo de recolonización que estamos viviendo, cabal, como bien vos lo decías, con una contraofensiva global restauradora en donde muchos de los países de nuestra región han logrado ganar derechas de nuevo tipo. Derechas más sofisticadas, mucho más perversas, y que en el marco de esa crisis civilizatoria van porque ellos también están dirimiendo su guerra de quién se queda con el planeta. Y en eso, como bien vos lo decías, nuestra región, aparte de encontrarse geográficamente en un lugar de carácter estratégico, contiene elementos de todo tipo necesarios para sostener esa guerra. Y que al mismo tiempo ellos conciben son los pueblos que cuando se a ser libres son imparables. Por eso, querido Juan y querida audiencia de Al Son del 23, de esta barriada popular que históricamente ha dado jalones de la lucha, le quiero decir que no hay que tener una mirada pesimista, porque si algo demuestra la resistencia de nuestros pueblos es que aún con toda esta idea que han conquistado en estos tiempos, no pueden evitar que nuestros pueblos sigan resistiendo, a veces más silenciosamente, como bien el viaje de este intento de querer ser presidente de Venezuela y recibido por este tirano y del gobierno de Milei Bullrich saliendo al balcón de la Casa Rosada, ha encontrado por miles, por cientos de miles, el pueblo organizado que aunque no sean los grandes medios hegemónicos, nuestro pueblo repudió el hecho de que el presidente de la Argentina reciba a este personaje que no merece ni el nombre, que no merece ni nombrarlo, pero que está claro que es un títere que intenta golpear al pueblo venezolano que sigue marcando el faro de un segundo tiempo emancipador que es la única que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe. un segundo tiempo emancipador en donde al mismo tiempo de construir una sociedad distinta diametralmente a ese capitalismo, diametralmente a ese capitalismo que solo nos ofrece sangre, miseria, muerte y despotismo, los pueblos tenemos el derecho humano de construir otra sociedad. Por eso que nunca, hoy no es solamente solidaridad la que tenemos con el pueblo de Venezuela, querido Juan, querida coordinadora Simón Bolívar, hoy es una deuda de honor, porque las batallas en Venezuela son las batallas de toda la región nuestroamericana. Asimismo es, Lito. En ese sentido, hoy el bloqueo que se impone contra el proceso bolivariano, las 936 sanciones, que uno no sabe quién les dio a ellos la potestad para sentirse los amos del mundo y sancionar a quien ellos quieran, levanta la moral del pueblo venezolano y del pueblo latinoamericano. Hoy, como tú lo dices, nuestro pueblo va a salir a la calle acá a juramentarse desde todos los rincones de la patria, porque todos somos presidentes, pues. Todos somos presidente en Venezuela, se le da un voto de confianza. La mayoría votó el 28 de julio del 2024 por el presidente Maduro. Es un presidente reelecto y es el presidente de todos los venezolanos. En ese sentido, quería hablar en este instante sobre el tema del derecho internacional, ¿no? Cómo se dan el tupet algunos funcionarios, por ejemplo, Reed Scott, que es senador y acaba de repetir también como senador una ley violatoria, ¿no?, contra todo el derecho internacional y con los derechos humanos. Ellos que se la dan de paladines de la democracia y de los derechos humanos, y quiere que aprueben una ley en el Senado de los Estados Unidos donde la vida del presidente Nicolás Maduro vale 100 millones de dólares. Y han hecho toda una campaña, una guerra psicológica por las redes, invitando a los mercenarios norteamericanos y desde otras latitudes a ingresar a Venezuela y tratar de hacer una operación militar. En eso está la esperanza de la ultraderecha recalcitrante venezolana, esa ultraderecha lacaya que le sirve al imperio yanqui y al Estado sionista de Israel. Pero es que estamos viviendo un momento, Lito, complejo en el mundo. Vemos cómo con indiferencia se ve lo que hoy ocurre en Palestina, ¿no? Concretamente en la franja de Gaza. El mundo voltea para el otro lado. Hoy ya casi no podemos ni decir que hay un conflicto entre árabes y los israelitas. No podemos decir que hay una guerra. Ahí lo que hay en marcha es un exterminio, es un genocidio contra el pueblo palestino. Un genocidio como el mismo que hay en Haití. Y todo el mundo voltea al otro lado. Y vemos expresiones que se dieron en el 2024, por ejemplo, el asalto en Ecuador a la Embajada de México para sacar a rastra al expresidente Jorge Glass. Vemos el ataque contra Venezuela, como con indiferencia se ve, perdón, el tema de Palestina y así sucesivamente otros conflictos. Ustedes como el Movimiento Popular Los Pibes, el trabajo, ese referente que han ido construyendo en la patria argentina y esa solidaridad que siempre expresan no solo hacia Venezuela, sino a todas las causas justas de lucha en el mundo. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo se paga por la vida de alguien y el imperio permite que ese debate se dé hasta en su Congreso? Bueno, primero, Juan, quería no dejar de resaltar todo el abrazo fraterno, rebelde, revolucionario al pueblo palestino. Un pueblo que en una desigualdad total con el aparato sionista, con ese genocida de un sionismo que está llevando adelante, como bien vos decías, un proceso que ya ni siquiera es una guerra, es un genocidio. Todo el abrazo fraterno y también hacernos sentir que esa resistencia que lleva adelante a ese pueblo, casi a mano pelada y a piedras, contra un ejército imperial, nos sentimos hermanados porque también sentimos que esa lucha es parte de nuestra lucha. Una lucha de los pueblos por construir un mundo diferente, un mundo fraterno, un mundo que pueda permitirse vivir en armonía con el medio ambiente, un mundo que eche por tierra ese sistema que hasta está poniendo en peligro al propio planeta por la avaricia déspota y salvaje de los poderosos, de aquellos adoradores del dios dinero, de aquellos señores de la guerra que no les interesa nada, ni los pueblos ni el planeta. Por eso es tan importante en este momento entender que hoy, al defender, saludar y celebrar esta asunción de Maduro, es saludar al pueblo venezolano, que como bien dijo Chávez, ese eterno comandante, Chávez, ese eterno comandante que sigue estando en el espíritu del pueblo de lucha, de nuestro hermano pueblo venezolano, comuna o nada, no es la democracia tal cual la conocíamos hace cuatro o cinco décadas atrás. Hoy es ir avanzando hacia la nueva sociedad, hacia una nueva geometría del poder, en donde la base de los pueblos organizados sean la posibilidad de un gobierno del pueblo. Por eso saludamos, por supuesto, la asunción de Nicolás Maduro, pero saludamos a ese pueblo que resistiendo todos los días hace posible que hoy la derecha todavía no haya podido echar por tierra la revolución bolivariana. Saludamos este proceso de que el pueblo de Venezuela salga a la calle a defender lo suyo, defender a Maduro independientemente de la necesaria autocrítica de algunas cosas que puedan necesitarse salir mejor. Hoy es el pueblo venezolano el que sostiene el poder de Nicolás Maduro. Sin ese pueblo heroico, de pie, movilizado y en las calles, no existiría esa posibilidad. Hoy, querido Juan, tendremos que expresar una nueva manera de continentalizar la guerra. Hoy no hay posibilidad de victoria si no entendemos que somos tan venezolanos, tan colombianos, tan argentinos, como fundamentalmente nuestro americanos. Y continentalizar la guerra significará encontrar un proceso de resistencia en cada una de chicas, donde hay que masificar esa resistencia, profundizarla para de verdad golpear a un enemigo que no está dispuesto, que no está dispuesto a escuchar otra cosa más que sus propios intereses. Hoy tenemos que seguir construyendo esas autonomías que ustedes le llaman comunas y que en cada una de nuestras patrias necesitamos esas alternativas para seguir garantizando la vida mientras que seguimos resistiendo. Y hoy también, querido Juan, deberemos ir pensando en formas de defender esas nuevas autonomías, esas nuevas alternativas a las que nos ofrece el capitalismo, porque no retrocederemos jamás. Vamos a la construcción de otro mundo posible. Vamos construcción de un mundo, como dicen los zapatistas, en donde quepan todos los mundos. Lito, en ese marco, hoy, ayer jueves 9 y hasta el domingo 12 estará el Congreso Internacional Antifascista, debatiendo este tipo de temas, tomando algunas resoluciones. Y yo siempre, yo he copiado una frase de ti desde que te conocí, tú siempre hablabas, bueno, y yo lo remarco siempre, los dignatarios, los presidentes construyen su propia diplomacia y nosotros debemos construir desde el campo popular y revolucionario nuestra propia diplomacia, nuestra propia manera de movernos, así como tú dices, hoy debemos buscar mecanismos como defendernos continentalmente frente a todas estas agresiones. El debate hoy, ¿cómo lo ves en el marco de que se da en Venezuela sobre la lucha antifascista? Mira, creo, Juan, que hay que redoblar el paso, hacernos una autocrítica que en estas últimas décadas nos hemos confiado demasiado en las democracias formales. Hemos confiado demasiado en ese poder institucional que en algún momento post Segunda Guerra Mundial parecían que eran los modos de llevar adelante la justicia mayoritariamente. Hoy en el mundo esas democracias no garantizan la justicia social, no garantizan el Estado de Derecho. Y si no hay justicia social, no hay paz ni democracia posible. Hoy, si nosotros no esa diplomacia de los pueblos, la diplomacia de los estados, no nos va a alcanzar ni nos va a permitir esta resistencia continental. Deberemos y tenemos que ser más audaces. Deberemos restablecer comunicaciones para permitirnos articulaciones. Cada uno en su tiempo, pero hay que profundizar la resistencia y al mismo tiempo construir alternativas. Quizás los tiempos no sean cortos, quizás los tiempos nos tengan que acostumbrar a tiempos más prolongados, pero sin esta estrategia el enemigo sigue avanzando. Nos hemos confiado en algunas victorias parciales y así nos está costando. La Argentina se permitió un tiempo que podríamos avanzado y profundizado mucho más. Hoy tenemos en el marco de esta contraofensiva un diseño de laboratorio con adelante un modelo que se implanta en la Argentina, pero que el intento transportarlo a toda la región. Por lo tanto, más que este tema que varias veces hemos discutido nosotros, querido Juan, hay que profundizarlo entre las organizaciones hermanas. No esperemos que la diplomacia formal nos vaya a ayudar. Hoy no vamos a tener ni siquiera condiciones de viajar. Por supuesto que decenas y centenas de compañeros de Argentina hubieran querido estar en Caracas o en Venezuela acompañando este día, pero no es posible económicamente para quitarnos el agua. Esto no nos debe detener. Deberemos ser cautos, deberemos encontrar formas, pero no cesar en esta necesidad de carácter estratégico. Hay que unir y unir la acción. No alcanzan los documentos de gestualidades de esta. Tiene que haber acciones que hice opción aún que buscar nuestra muerte. Hay algunos problemitas, Lito, se nos está... Hola. Ajá, ahora te escuchamos. Se escuchaba entrecortado lo último. Te decía entonces que a como dé lugar deberemos retomar este tema, deberemos encontrar los modos de cómo discutir qué implica hoy en esta realidad de contraofensiva restauradora global la diplomacia de los pueblos. Si como hace algunas décadas no nos podemos encontrar porque viajar se hace difícil, deberemos encontrar formas más creativas. Pero hay que continentalizar la resistencia para construir la alternativa de una sociedad diferente. Lito, una muestra de lo que hoy ocurre, esa complejidad de la que hablamos, ustedes las están viviendo. ¿Tú pudieses hablarnos un poco lo que hoy está haciendo Javier Milei contra el pueblo argentino y cómo está el pueblo argentino en esa batalla, en esa lucha? Lo digo para que también nuestro pueblo, aquellos que a veces están confundidos y que creen en los cantos de sirena de la ultraderecha aquí, vean cuáles son las medidas que ellos aplican cuando son gobierno. Y hoy critican y dicen cosas, pero cuando se llegan a ser gobierno, esta gente de ultraderecha, cómo oprime y arruina al pueblo hoy argentino y a los pueblos de América Latina y el mundo, porque estos gobiernos están decididos realmente a acabar con la rebeldía de nuestros pueblos. Aló. Bueno, creo que se nos cayó la llamada. Vamos a ir a una pausa musical. Aló, ¿estás allí? Hola. Aló, se nos fue, se cayó la aló. ¿Me escucha? Bueno. Sí, yo te escucho, Juan. Hola. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, te contesto. Ajá. Milei hoy es un político de diseño, un político producido por el enemigo, porque la única forma de que hoy sea presidente, aparte de obviamente autocríticamente reconocer que nosotros hemos cometido errores en tanto campo popular, hoy Milei lleva adelante la implantación de un nuevo modelo de dominación. Lleva adelante transformaciones estructurales de nuestra patria en el Estado que significan la posibilidad del saqueo de nuestra riqueza y de la imposibilidad de que nuestro pueblo tenga derechos. El diseño no es de Milei. El problema no es Milei, ni su hermana, ni sus perros, ni Bullrich. El problema es quienes están detrás, ese imperialismo, ese poder global, ese sionismo asociado al imperialismo histórico que lleva adelante transformaciones en la Argentina que van a propiciar se hagan en toda nuestra región. Ese momento que estamos viviendo de gran adversidad, de gran hegemonía en estas nuevas guerras en donde la comunicación, esas guerras de comunicación que hace ya unos años hablábamos, de esas guerras de cuarta generación, esa guerra cognitiva que han generado con instrumentos que al igual que tanques de guerra, taladran el cerebro, taladran la cabeza de nuestras compañeras y compañeros y generan que uno mismo termine pensando como piensa el enemigo. Esas guerras significan que nosotros tendremos que ser mucho más creativos, pero que aunque no se vea, querido Juan, porque la hegemonía comunicacional es muy grande, en la Argentina los pueblos resisten, en la Argentina los trabajadores resisten, en la Argentina hay un movimiento social y un movimiento obrero que busca como el agua cómo quebrar el dique de contención que está implicando el gobierno de Milei Bullrich. Por lo tanto, este gobierno también ataca a los trabajadores y a sus organizaciones naturales, también ataca a los movimientos populares y a sus organizaciones y a sus dirigentes, porque saben que nosotros no vamos a parar de resistir y que más allá de las transformaciones estructurales que están llevando adelante, nuestros pueblos encontrarán la manera de vencer este poder de Milei Bullrich. Tardaremos un día, tardaremos dos, pero sonará el escarmiento. Nuestros pueblos encontrarán el modo de seguir golpeando a este poder de Milei Bullrich y retomaremos la senda histórica de cómo San Martín y Bolívar hablaban de esta emancipación y cada vez más urgente. Bueno, Lito, para terminar, haznos un llamado, pues vamos a invitar a todo ese pueblo latinoamericano y caribeño hoy a seguir a través de los medios, a través de la tecnología, el juramento que va a hacer hoy el presidente Nicolás Maduro para continuar un nuevo periodo que creo que es la lucha de nuestros pueblos y hoy no nos jugamos a Venezuela, nos estamos jugando el destino de América Latina y el Caribe con la asunción del presidente Nicolás Maduro, porque sigue significando Venezuela un avance, un referente importante para la transformación de nuestra América. Sin duda, querido Juan, hoy asume Nicolás Maduro, o podríamos decir mejor, hoy reasume el compañero Nicolás. Hoy asume no solo en Venezuela, hoy asume en la región. Venezuela, las últimas décadas, sigue siendo el faro de la posibilidad de un tiempo distinto. Por lo tanto, todos los latinoamericanos vemos la importancia de este tiempo histórico. Sientan, compañeras de Venezuela, sientan, camaradas y compañeros hermanos de la hermosa Venezuela, que hoy todos somos venezolanos y hoy todos estamos festejando y celebrando esta posibilidad de Nicolás Maduro de reasumir. Por lo tanto, reafirmamos nuestras rebeldías, construimos las próximas insurgencias y seguiremos luchando. Un abrazo gigante, querido Juan, y querida patria latinoamericana de Venezuela. Un abrazo gigante y seguimos, rodilla en tierra, porque jamás vamos a retroceder. Vivan los pueblos del mundo que hoy siguen resistiendo al imperio y siguen resistiendo esa alianza con el Estado sionista de Israel y que marca la autodeterminación de nuestros pueblos, que en la práctica, en la calle, en el barrio, están levantando esa bandera de dignidad. Y bueno, agradecerte, Lito, vamos a estar en comunicación hoy permanente para estar informando, para estar expresando la alegría que hoy tiene el pueblo venezolano y la esperanza en este segundo mandato del presidente Nicolás Maduro Moro, que es el presidente ganador del 28 de julio del 2024 y que se inicia una nueva etapa para profundizar y radicalizar la revolución bolivariana. Un fuerte abrazo, hermano, y siempre agradecerte la amistad y la solidaridad que nos ha brindado tanto al pueblo venezolano como a nosotros como persona, a la coordinadora Simón Bolívar y a la radio Al Son del 23. Un fuerte abrazo, hermano, cargado de afecto, de cariño y admiración. Un abrazo, querido Juan, mi hermano, y te pido, por favor, que traslades este saludo a todos y cada uno de los compañeros de Venezuela, de la barriada del 23 de enero y en particular de la coordinadora Simón Bolívar. Bueno, nos despedimos. Un fuerte abrazo, Lito. Muchísimas gracias. Bueno, terminamos de conversar con Lito Borello, del Movimiento Popular Los Pibes, un referente importante en la Argentina, en esa lucha por construir también los espacios libertarios que nos hemos trazado, los que seguimos soñando pues con una sociedad más justa para la América Latina. Compañeros, cantemos todos, como lo hacía el oso, porque a los poderosos le vamos a demostrar que vamos a luchar por un país mejor. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. El Enfoque. Un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro.

sentimientos y emociones que no se medirán matemáticamente. Hay que empezar a reflexionar, actuar en armonía, pasear el ego, abrazar la paz perfecta en cada día. Eres todo eso, formas parte del gran combo natural. Si caes, renuévate y vuélvete infinito al pensar con convicción. No por esperanza es avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar sin prejuicio y sinceramente. Vente, juntos somos la llama que enciende. Ah, si esto no te enciende, canción que enciende, esta que prende. SOS Venezuela. El pueblo defiende la revolución bolivariana. Mientras el imperio golpea nuevamente a la República de Venezuela, su pueblo, en pie de lucha, defiende la revolución bolivariana. Desde el sur de la región nos solidarizamos con nuestro pueblo hermano con rodilla en tierra. Seremos una herramienta más para quebrar la narrativa del poder fáctico en los medios de comunicación hegemónicos. Por este motivo, estamos en comunicación con el compañero Roger Jiménez, presidente del Sindicato Nacional Bolivariano de los Trabajadores Postales de Venezuela, y con la compañera Karina Maloberti, secretaria gremial de ATE SENASA. Hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchan los dos? Hola, Karina, Roger, ¿nos escuchan? Acá sí las escucho. ¿Cómo están? Bien, acá. Karina. Roger, ¿a vos te tenemos en línea? Bien. Oh, muy bien. Aquí ustedes escucharon una fiesta democrática que es nuestra amada patria de Venezuela. Muy bien. Perfecto, Roger. Bueno, en principio, Roger, preguntarte cómo esto que vos decís, se escucha ahí de fondo la fiesta democrática en la República Bolivariana de Venezuela. Contanos un poco cómo está yendo la jornada de hoy, describinos un poco la situación. Bueno, acá en Venezuela hemos salido el pueblo a la calle, hemos salido a proclamar a nuestro comandante obrero Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí ahora pudiera mostrarles imágenes de esta fiesta democrática que se está viviendo en Venezuela, porque la población masivamente, la población revolucionaria, salió a las calles a defender lo que conquistamos el 28 de julio. El 28 de julio tuvimos una contundente historia y hoy, 10 de enero de 2025, salimos pues acompañados a nuestro comandante obrero Nicolás Maduro a su proclamación como jefe de Estado. Los trabajadores estatales, la clase obrera de todo el país, la población en general, estamos aquí en pie de lucha y estamos siete avenidas públicas están abarrotadas de personas que salieron pues a acompañar a la Asamblea Nacional a nuestro comandante obrero Nicolás Maduro para que se juramentara el día de hoy. Podemos decir pues que aquí todo es una fiesta, es una alegría, no como lo hacen conocer en diferentes medios de comunicaciones fascistas a nivel mundial, que aterrorizan a la población y le mienten a la población internacional. Nosotros pues estamos aquí y podemos dar certeza de que estamos en esta gran fiesta democrática, camaradas y amigos. Bueno, aprovecho para dar un saludo a todos los camaradas de la clase y de toda la clase obrera de América Latina y el Caribe. Perfecto, Roger, sí, como bien vos decís, los medios hegemónicos plantean algo que no es la realidad que se está viviendo en Venezuela. Karina, querías vos consultarle algo al compañero. Primero, la verdad que emociona escuchar a Roger en el medio de esa gran fiesta, digna y democrática, como él decía, pero sobre todo revolucionaria, combatiente, que nos entusiasma tanto acá en Argentina, a toda la clase obrera, a los trabajadores con o sin patrón, que organizados seguimos resistiendo en estas tierras donde el tirano de Milei, el gobierno de Milei Bullrich, sirven a ese imperio que sigue intentando doblegar a nuestros pueblos que resisten y luchan. Así que una emoción muy grande Hemos recibido acá, estábamos siguiendo en el local gremial del sindicato, los estatales, las estatales que estamos resistiendo las políticas del desguace del Estado Nacional de Milei, las imágenes que decía Roger de esa gran fiesta en las calles y de la jura de Maduro, y como dicen ellos, hoy está jurando también el pueblo lealtad al proyecto bolivariano, está jurando el pueblo, y podemos decirle a Roger, como él bien decía, junto a todos los compañeros, compañeras estatales de la CLATE, en América Latina, que juramos todos los trabajadores en el continente para que el imperio saque sus garras de nuestros pueblos, para que el imperio retroceda, y junto a Venezuela poder unir ese gran puño y levantarlo firme como lo está haciendo hoy este digno pueblo. Así que una gran emoción escucharte, Roger. Hola, Roger. Sí, te escuchamos. Bueno, sí, muchas gracias, compañera, por la solidaridad y todo lo que se solidariza con nuestro pueblo. Como les decía anteriormente, los medios de comunicación pagados por el imperio dan a conocer informaciones falsas. Fíjense que el día de ayer hicieron correr una noticia a nivel mundial donde supuestamente la opositora de aquí de nuestro país había sido secuestrada o detenida por parte de nuestro gobierno revolucionario, lo cual puedo dar fe y certeza que es totalmente falso. Esa materia de opinión solamente era para que se generara un conflicto, una desestabilización en nuestro país y acusar a nuestro gobierno revolucionario de dictador, de que son represivos. No, al contrario, más bien nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, bueno, si quiere expresarse en la calle libremente, que se exprese. Es parte de la democracia. Ellos tuvieron su oportunidad en las elecciones del 28 de julio, pero lamentablemente no salieron victoriosos, salió victorioso nuestro comandante obrero. Entonces, bueno, nosotros exigimos el respeto, así como también el llamado a esos presidentes a nivel internacional que lamentablemente siguen en la agenda fascista y neoliberal, y tratar de que los gobiernos progresistas, los gobiernos que defendemos nuestra soberanía, nuestra patria, y estamos en defensa y lucha de los intereses de nuestra nación, lamentablemente ellos quieren tratar de quitar y poner a gobernantes que le sigan líneas al imperio. Nosotros somos revolucionarios, como el legado que nos dejó nuestro libertador como Murillo y nuestro comandante Gustavo Fría. Y aquí estamos, seguiremos defendiendo nuestra patria y daremos nuestra vida por nuestra patria. No permitiremos que ningún gobierno extranjero profane el fuego sagrado de nuestra patria. Estamos alegres, estamos contentos y aquí nos mantenemos en la calle celebrando junto a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ahí, Roger, estamos a 10 días de la asunción de Trump, donde Elon Musk va a ser funcionario de ese gobierno de Estados Unidos, con una política que nosotros acá, como tuvo de ensayo el gobierno de Milei, ya está aplicando al Estado Nacional, que obviamente los servidores de nuestro Estado Nacional ya están en manos israelíes desde el gobierno de Macri, y ahora con las nuevas tecnologías ponen al Estado Nacional todas las comunicaciones acá en Argentina, todas las decisiones de Estado en manos de las corporaciones tecnológicas, en sintonía, como colonia intentan que el Estado Nacional argentino esté en sintonía con ese nuevo gobierno que asume en Estados Unidos dentro de 10 días. Tú, como estatal, sabes la importancia que implica dentro del aparato del Estado soberano, lo que implica poner en manos las comunicaciones, el manejo de los recursos estratégicos de nuestras fronteras en manos de las tecnologías y, obviamente, los ejércitos extranjeros. Okay. Solo a quien no nos ocupa como estatal, como compañero trabajador estatal, ¿qué le podrías decir en estos momentos que estamos padeciendo los estatales en Argentina? ¿Qué mensaje nos da? Claro. No, bueno, primeramente por nuestros hermanos estatales, no solamente de Argentina, sino de toda América Latina y el Caribe, nosotros nos solidarizamos y apoyamos cualquier tipo de iniciativa que vaya en pro de los beneficios e intereses de la clase trabajadora. Ahora, estas medidas neoliberales que lamentablemente el fascismo ha estado aplicando a los trabajadores estatales, lamentablemente tiene que ir a masivo despido, porque son los intereses de la acumulación de las capitales o la riqueza en un solo grupo de personas y no al punto de colectivo. Por eso es que para nosotros es muy importante que en el Estado siempre sea un revolucionario para que las instituciones del Estado se nacionalicen. Nosotros no tenemos nada en contra de la empresa, de alguna empresa privada, pero que se maneje en igualdad de derechos, pero la empresa del Estado debe ser nacionalizada y no privatizada. Y nosotros vivimos esa experiencia en la Cuarta República y lamentablemente los Estados fueron testigos masivos, bajos salarios, no había instituciones de protecciones colectivas, reducciones de las pensiones, los subsidios fueron eliminados, incrementaba la cuota balón en los créditos, la intercepción de los créditos, bueno, era superior para la acumulación de los capitales del grupo de personas. Por eso es que nosotros nos solidarizamos con los camaradas y amigos de la gente trabajadora argentina, desde aquí enviamos, bueno, nuestra fuerte solidaridad y estamos con ellos para que sigan esta batalla. Ese canalla de Miley no debería ser el presidente en este momento. Es una falta de respeto, ¿no? Oye, que este señor que esté gobernando en la hermana República Argentina, ya que simplemente no está a favor de la clase trabajadora del pueblo. Está haciendo prácticamente una entrega de la nación a los intereses del imperio norteamericano. Nosotros denunciamos y demandamos a este gobierno de facto de Miley por esa receta y esa mala práctica que se utiliza contra el pueblo trabajador de Argentina. Desde acá nuestra solidaridad, nuestra hermandad y suerte con este pueblo de Río, que hoy en día es un faro de luz en América Latina y en el mundo para dar las diferentes batallas que estamos pegando. Como lo digo, nuestro comandante supremo, como usted decía, nosotros queremos ir a una América Latina unida, a una clase trabajadora y clase obrera unida, para dar las diferentes luchas contra el imperio norteamericano. Hoy, acá hay un congreso mundial antifascista que se está celebrando en nuestra capital, Caracas, Venezuela, y bueno, hacemos la invitación a todos los camaradas y amigos que lleguen a bien participar en estas actividades, pues bueno, haremos las gestiones para que todos ustedes puedan venir a nuestra amada patria y reconocer en persona todo lo que se está gestando en nuestro proceso revolucionario. Bien. Ha ratificado un mensaje que nosotros, junto al Movimiento Popular Los Pibes, las agrupaciones sindicales, seguimos insistiendo en la unidad de los movimientos populares y el movimiento obrero en Argentina, caminamos justamente hacia eso, hacia una salida con un programa, con una dirección regional. La unidad de acá en Argentina que se está dando en las luchas locales, sectoriales, territoriales, se va articulando justamente con el faro, como bien decías, con el faro de la esperanza en lo que hoy está pasando en Venezuela, con la declaración por la vida de los zapatistas que hace poco firmamos y la salida, como bien lo decían nuestros libertadores, Bolívar, San Martín, es el proyecto de liberación continental. Así que, Roger, para nosotros será muy importante tu mensaje como compañero, trabajador estatal organizado bolivariano, para poder ratificar este camino que necesitamos los trabajadores en Argentina. La unidad, pero sobre todo teniendo en cuenta que vamos a poder recuperar la senda de nuestros patriotas libertadores con las decisiones claras. En el gobierno de Argentina tiene que haber un proyecto revolucionario y hombres y mujeres que lo sostengan. Aprendimos mucho en estas últimas etapas. Con los progresismos no alcanzan. Nos necesitamos todos para que no volvamos a perder la senda ni el rumbo. Acá estamos resistiendo, queremos que sepan que hay un pueblo de pie que se va organizando y que en este dolor que hoy estamos padeciendo, la alegría y la esperanza de ustedes nos hace aún más redoblar los esfuerzos, no retroceder un paso y volver con más fuerzas a retomar las riendas de un Estado soberano para el pueblo y del pueblo. Gracias, Roger, gracias a la FM Riachuelo por este contacto tan necesario, no solo entre los trabajadores de América Latina, sino con ese digno y bravo pueblo que hoy festeja por el futuro de todos nosotros también. Gracias. Bueno, presto a cualquier tipo de información. Muchas gracias por la invitación al programa. Muchas gracias, Roger y Karina. Estamos en contacto permanente para poder actualizar cualquier cosa que pase en la jornada de hoy, pero a seguir celebrando esa en esa fiesta democrática, como dicen, Roger. Gracias. Abrazo, compañero. Gracias. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Roger Jiménez, el expresidente del Sindicato Nacional Bolivariano de los Trabajadores Postales de Venezuela, y con Karina Maloberti, secretaria gremial de AT Senasa. Vamos a seguir actualizando información. Quédense atentos a las redes de la FM Riachuelo. Sí, lo importante es recalcar que se está viviendo realmente una fiesta democrática en Venezuela, con todo su pueblo apoyando a este proyecto que allá por el 96, si mal no recuerdo, 99, dio inicio el comandante Hugo Chávez Frías. Así que bueno, a seguir pendiente de lo que está pasando y bueno, como decimos siempre, apaga la tele que te mal informa y prende la radio de tu barrio. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chuca ya chuba la chuca mira ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tata hawa ya tacuna piu y arriba ni kuna wey kuna para ikuna. Kunaka allí en taque wey la kuna chayemuka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas me muso taquita pomanchis. Chaitaque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.

de, como siempre dice el coordinador nacional, del subsuelo de la pata sublevada. Uh-huh. Bueno, nada, hay que buscarle la vuelta a esto que estamos viviendo todos los días. La vamos a encontrar, quédense tranquilos que las vamos a encontrar. Les recordamos a los vecinos y vecinas que pueden escuchar las distintas producciones en nuestras redes, las fuimos publicando a lo largo del día, para poder volver a retomarlas, para compartirlas, bueno, nada, para estar al tanto de eso. Así que nos pueden volver a escuchar la producción por las redes de FM Riachuelo, que son por Instagram, Twitter y Facebook. Ahí nos pueden encontrar como FM Riachuelo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado, por habernos acompañado. Gracias, JR. Gracias, Maru. Gracias a vos, Tana, por volver. Y bueno, nos volvemos a encontrar mañana. El lunes. No, el lunes. Buen fin de semana, gente. Buen fin de semana. A mí sola se me ocurre volver un viernes. Ay, Dios. Pero bueno, nos volvemos a escuchar la semana que viene y acuérdense lo que les decimos siempre. Apaguen la tele y prendan la radio del barrio.